Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es viernes 14 de octubre y de parte del equipo de Radio Santana del Noticiero Popular queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es día de su santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Les queremos recordar que este sábado 15 de octubre tendremos el mercadito carrusel aquí en el estacionamiento del centro. El sábado también continuamos con los talleres que se llevan a cabo aquí en el Centro Cultural para preparar nuestras ofrendas para el Día de Muertos. Y como siempre, nuestra gratitud para todos y para todas que con sus contribuciones hacen posible este noticiero. Y en noticias de inmigración, investigan a Ron DeSantis, el gobernador de Florida, por el envío aéreo de migrantes a ciudades santuario. El organismo de control interno del Departamento del Tesoro inició una investigación sobre si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, usó de manera inapropiada la ayuda federal por la pandemia para trasladar vía aérea a migrantes hacia Martha Vineyard, como parte de su estrategia, cito, de transportar a inmigrantes ilegales a destino santuario. La investigación gira en torno a si se usaron millones de dólares en intereses derivados de los fondos de recuperación fiscal estatal y local, desembolsados a través del American Rescue Plan, a través del plan de rescate de América, para facilitar el traslado de unos 50 venezolanos desde Texas hacia Massachusetts, con una escala en Florida a mediados de septiembre. El programa de fondos de recuperación, con requerimientos estrictos sobre la manera en que se puede usar el dinero. Según los documentos, funcionarios de Florida le pagaron a Bertolt System Company, una empresa con sede en Dustin, Florida, $1,056,000 por el vuelo a Martha Vineyard y posiblemente por un vuelo que no se realizó a Delaware, estado de residencia del presidente Joe Biden. La Casa Blanca se ha referido al viaje Martha Vineyard como un, cito, ardid político cruel y premeditado. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y Nuri Martínez, la concejal de Santana, renuncia al Consejo Municipal de Los Ángeles el miércoles en otra señal más de las enormes consecuencias que ha seguido a la filtración del audio de una conversación racista y cruda que involucra a líderes políticos latinos. Aquí hay una cita de lo que escribió Martínez en un extenso mensaje de renuncia. Dice, es con el corazón roto que renuncio a mi puesto en el Distrito 6 del Consejo, la comunidad en la que crecí y mi hogar. Escribió Martínez. Martínez, quien representa a las comunidades del Valle de San Fernando, les dijo a sus electores que había sido un privilegio atenderlos. Dijo, espero que se mantengan comprometidos y continúen luchando por su parte justa de los recursos de la ciudad. Dijo, es difícil decir adiós, pero sepan que estuve en esta lucha por ustedes. El anuncio se produjo días después de que Los Angeles Times publicara una grabación en la que se escucha a Martínez haciendo comentarios racistas mientras habla con los concejales Kevin De León y Gil Cedillo y el líder laboral Ron Herrera sobre cómo se deberían rediseñar los límites de los distritos del Consejo de la Ciudad. La conversación tuvo lugar en octubre de 2021 y se centró en cómo el grupo podría mantener el poder político latino mientras se asegura de que ellos y sus colegas tengan distritos que los ayuden a ganar la reelección. Martínez es solo la última de una serie de concejales que se ven envueltos en un escándalo. El año pasado, el concejal Mark Ridley Thomas fue acusado de cargos de soborno y conspiración y sus colegas lo suspendieron. En su carta de renuncia, Martínez describió cómo su familia había sido su mayor animadora y habló de los sacrificios que hicieron por ella. También se dirigió a su hija pequeña y dijo: "Sé que últimamente no he alcanzado las expectativas que tenemos para nuestra familia. Te prometo que me esforzaré por ser una mejor mujer para enorgullecerte". La medida se produjo en medio de crecientes presiones de todos los rincones de la política, incluido el presidente Biden, los concejales y muchos activistas comunitarios. Y el lunes, Herrera, el presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, también renunció. Varios concejales dijeron el miércoles que las salidas de Martínez y de Herrera no son suficientes. El martes, Biden pidió a los tres concejales que renunciaran. Y aquí hay una cita de la Casa Blanca. Dice: "El presidente se alegra de que uno de los participantes de esa conversación renunció, pero todos deberían hacerlo", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificando el lenguaje de la conversación como inaceptable y, cito, espantoso. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Un bolito por eso. Cucú. Y el estado de California no está seguro del costo del calor, lo que frustra a los expertos en salud. Esta fue la peor hora de calor de California registrada en septiembre, una parrillada épica que deshabilitó uno de los principales centros de datos de Twitter, llevó la red eléctrica al límite y desencadenó una sucesión de alertas meteorológicas y de seguridad. Durante 10 días agotadores que terminaron el 9 de septiembre, los meteorólogos registraron temperaturas récord a medida que hervían en todo el estado: 116 grados en Sacramento, 114 en Napa, 109 en Long Beach. Pero a pesar de todos los datos sobre las altas temperaturas, había poca información sobre el costo humano de la ola de calor o cuántas personas se enfermaron o incluso cuántas murieron. La lucha del estado para dar cuenta de las enfermedades y muertes por olas de calor, a pesar de las promesas de mejorar el monitoreo, ha frustrado a algunos expertos en salud pública que dicen que la falta de información oportuna pone vidas en peligro. Aquí hay una cita de David Einstein, codirector del Centro de Salud Pública de UCLA. Dice: no estamos respetando el desastre natural más importante que hemos tenido. Realmente no le hemos dado la atención que merece y la publicación de datos por parte del estado no es algo abstracto. La gente necesita saber cuán dañino fue y si van a comenzar a respetarlo. El año pasado, una investigación de Los Angeles Times encontró que California ha subestimado crónicamente las muertes por calor, incluso cuando las olas de calor se vuelven más frecuentes y más mortales. Aunque la legislatura acordó recientemente la creación de lo que se conoce como un sistema de vigilancia sindrómica, que recopilará datos en tiempo real de los departamentos de emergencia, aún no está claro cuándo estará en operación dicha red en todo el estado. Sin embargo, ha habido algunos esfuerzos exitosos para abordar el calor extremo, incluida la aprobación del proyecto de ley de la Asamblea 2238, firmado por el gobernador Gavin Newsom en septiembre, que establecerá un sistema de clasificación y advertencia en todo el estado para eventos de calor extremo para 2025. El mes pasado también se aprobó el AB 2420, que revisará la investigación sobre el calor extremo entre las mujeres embarazadas, y el proyecto de ley del Senado 852 para permitir la creación de distritos de resiliencia climática para invertir en infraestructura que mitigue el calor y otros efectos climáticos. Los Ángeles este año también nombró a su primera directora de calor, Marta Segura, a quien se le ha encomendado la tarea de mejorar la preparación y respuesta de la ciudad. Pero la ola de calor de septiembre vino y se fue con pocos de estos ambiciosos proyectos de ley, proyectos o sistemas de seguimiento despegados, y Einstein de UCLA dijo que el sentido de urgencia nunca ha sido mayor. Y cito: si los números son los que creemos que son, al menos 10 muertes adicionales por día en el condado de Los Ángeles, una parte de ellas se pueden prevenir si comenzamos a poner en marcha estos programas, dijo. El fiscal general de California investigará la redistribución de distritos de Los Ángeles. Esta nota de Los Angeles Times, el abogado de California, el general Rob Bonta, dijo el miércoles que su oficina investigaría el proceso de redistribución de distritos de Los Ángeles que tuvo lugar el otoño pasado, y dijo que se necesita una investigación para restaurar la confianza en el trazado de líneas de los 15 distritos municipales de la ciudad. Su anuncio se produjo días después de que Los Angeles Times publicara una grabación en la que se escucha al entonces presidente del Consejo Municipal, Nuri Martínez, hacer comentarios racistas mientras hablaba con los concejales Kevin de León y Gil Cedillo y el líder laboral Ron Herrera sobre cómo se deberían rediseñar los límites del distrito del Consejo Municipal. Esta conversación se centró en cómo el grupo podría mantener el poder político y latino y al mismo tiempo garantizar que ellos y sus colegas tuvieran distritos que los ayudaran a ganar la reelección. Tenemos una cita de Bonta, dice, llevaremos a cabo nuestra investigación y cuando sea completa, exhaustiva y exhaustivamente completa, tendremos algo que compartir sobre la responsabilidad que podría haber, ya sea civil o penal, dijo Bonta, quien fue nombrado fiscal general del Estado el año pasado. Bonta dijo que su oficina había revisado la información que no detalló y la ley para determinar si creemos que tenemos una base de buena fe para iniciar una investigación. Y después de realizar ese proyecto y completar ese proceso, no estaba completo ayer, pero ahora está completo. Creemos que tenemos una base, dice, para una investigación. Los pedidos de renuncias y reformas estructurales del gobierno resonaron en Los Ángeles después de que apareciera el audio filtrado. Y un grupo de 30 líderes cívicos envió una carta el miércoles al presidente interino del Consejo Municipal, Mitch O'Farrell, solicitando que el Consejo apoye una medida electoral para enmendar la Carta Constitucional de la ciudad para crear una comisión independiente de redistribución de distritos. En un momento de la grabación se escucha a Herrera, que es el director o era de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, decirles a los concejales, cito, mi objetivo en la vida es que ustedes tres sean elegidos y ya sabes, solo estoy concentrado en eso. Quiero decir, somos como el pequeño grupo latino de ya sabes, lo nuestro. En otra sección, el grupo habla sobre el concejal Marquis Harry Dawson y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Martínez recuerda una conversación que tuvo con el empresario y el líder afroamericano Danny Bakewell, en la que le dijo que le dijera a Harris Dawson que debería trasladar el aeropuerto a su distrito. El proceso de redistribución de distritos generalmente involucra discusiones abiertas sobre raza, activos económicos como estadios y números de la población, pero los comentarios divisivos y racistas que se escuchan en el audio generaron la condena de todo el país. Fred Ali, quien fue designado por Martínez para la Comisión de Redistribución de Distritos y se desempeñó como su presidente, dijo que estaba horrorizado por, cito, el racismo que escuchas en estas cintas de audio. Dijo que la comisión intentó ejecutar un proceso de creación de mapas independiente, libre de interferencias políticas, solo para ver que los comisionados fueron reemplazados cuando los miembros del consejo se sintieron descontentos con los mapas. Y para cambiar sustancialmente el proceso de redistribución del Distrito de Los Ángeles, el Consejo Municipal tendría que pedirles a los votantes que aumenten el tamaño del consejo o establezcan una comisión de redistribución de distritos independientes, una que elimine el consejo del proceso, dijo Clayton. Desde la filtración, algunos políticos han recomendado despojar al Consejo Municipal de su poder de redistribución de distritos. El organismo depende de una comisión independiente para asesorar sobre los mapas, pero tiene el voto final. Y los votantes de California en 2008 y en 2010 despojaron a la legislatura estatal de poder sobre el proceso de redistribución de distritos y entregaron la responsabilidad de redactar los límites legislativos estatales, la Junta de Igualación y el Congreso a una comisión independiente de 14 miembros. La Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California está compuesta por 5 republicanos,

y un 10% híbrido. Los números estatales para el otoño de 2022 aún no están disponibles, pero en los cuestionarios y mediante el registro de clases, los estudiantes indican constantemente que quieren opciones virtuales. Y aquí hay una cita de Daniel Peyrest Montoya, investigador asociado del Instituto de Políticas Públicas de California. Dice, es posible que nunca vuelva a ser lo que era antes de la pandemia. Los estudiantes van a seguir exigiendo más y más educación en línea. Esta nueva realidad presenta desafíos. Tenemos la pregunta, ¿pueden los estudiantes tener éxito en línea? Estoy seguro de que hay una amplia variación. Todavía tienes algunos cursos en línea donde no son los mejores, dijo Marisol Cuellar Mejía, que es investigadora del Instituto de Políticas Públicas de California, pero ha habido esfuerzos para mejorar la calidad. En Bakersfield College, los estudiantes están completando clases en línea y en persona a un ritmo similar, dijeron las autoridades. Atribuyeron el éxito a las inversiones que la universidad ha realizado en educación a distancia, incluida la capacitación para educadores. En Long Beach College, Priscila Bravo Arias, profesora asistente de microbiología, dijo que las clases en línea han permitido que la universidad llegue a estudiantes que de otro modo no se matricularían, pero las plataformas virtuales no son propicias para los experimentos de laboratorio. Dice, simplemente no es posible que volvamos a estar completamente en línea porque tenemos laboratorio. Arias está impartiendo un curso híbrido este otoño en el que los estudiantes se reúnen en el campus 3 veces por semana y en línea 1 vez por semana. Durante una votación de agosto para colocar una medida de bonos de 5.3 mil millones para renovar los campus en el Distrito de Colegios Comunitarios en Los Ángeles, en la boleta electoral de noviembre, un síndico del distrito cuestionó la necesidad de gastar dinero en nuevas construcciones cuando tantos estudiantes están aprendiendo en línea. Dice, de lo que tengo miedo es que estamos construyendo un pueblo fantasma, dijo Ernest Moreno, el único síndico que votó en contra de poner la medida de bonos en la boleta electoral. Los partidarios dicen que los bonos son necesarios para renovar los edificios antiguos, mejorar los campos deportivos y equipar las aulas con nueva tecnología. Mac Kiver James, profesor de sociología de Los Ángeles Pierce College y presidente de la Federación Estadounidense de Maestros, local 1521, dijo que las conversaciones en línea en sus clases de sociología carecen de brillo. Los estudiantes hacen lo mínimo, dijo, y responden a las indicaciones en los foros de discusión con respuestas genéricas, dijo. McKeever dijo que reconoce que las opciones en línea son valiosas para los estudiantes que tienen otras responsabilidades, pero con la inscripción en los colegios comunitarios en mínimos históricos, está a favor de que los colegios hagan más para comprometerse con los estudiantes y traerlos de regreso al campus. Le preocupan las relaciones que se pierden cuando se aprende frente a una pantalla. Y dijo, hay algo acerca de tomar una clase presencial que simplemente no se puede duplicar en un entorno completamente en línea, dijo. Aún así, Ivonne Rocha, de 40 años, que ha sido estudiante del Este de Los Ángeles, del Colegio del Este de Los Ángeles, desde 2016, descubrió que las ofertas en línea son un salvavidas, lo que le permite participar en el trabajo de clase mientras están con sus hijos pequeños que duermen la siesta o están en la escuela. Puedo hacerlo en mi tiempo, dijo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en la Ciudad de México marchan por el Día de la Resistencia Indígena. Esta nota de la jornada: organizaciones indígenas, estudiantiles, populares y de la sociedad civil marchan del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino con motivo del 12 de octubre, fecha en la que marcan la resistencia de los pueblos originarios contra la llegada de los primeros europeos al continente americano. La caminata está encabezada por el Congreso Nacional Indígena, el CNI, seguido de los contingentes de los padres y madres de Ayotzinapa, alumnos de esa misma escuela normal rural, madres que buscan a sus familiares desaparecidos, estudiantes de diversas universidades e integrantes de organizaciones sindicales y de diversas organizaciones. Durante su trayecto hacia el Zócalo capitalino, algunos manifestantes realizaron pintas en estaciones de Metrobús. En ellas se leía: más poder al ejército, son más aliados al narco y fuera la Guardia Nacional. En la glorieta de Cuauhtémoc, algunos manifestantes realizaron una pequeña ceremonia originaria y el paso del antimonumento en recuerdo de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un pase de lista. Criticaron las constantes descalificaciones para padres, abogados y expertos de grupos independientes y lamentaron que no haya avances concretos en las investigaciones. En mantas, pancartas y consignas, los asistentes resaltaron que el llamado, cito, descubrimiento de América no es una fecha con motivo de celebración, pues marcó el inicio de las agresiones de diversos poderes coloniales europeos en contra de las comunidades indígenas. Por el contrario, resaltaron, esta que efemérides debe ser considerada como el punto de inicio de las luchas de resistencia en contra de diversas formas de violencia y explotación en el continente. Durante la movilización se hizo presente un grupo de hombres y mujeres con el rostro cubierto y vestidos de negro, quienes además de hacer pintas han vandalizado paradas de Metrobús, así como edificios particulares. En un establecimiento de comida rápida se rompieron cristales de la puerta por donde algunos de ellos ingresaron. Uno salió corriendo con piezas de pollo frito, que después de unos minutos regresó para entregarlos a un indigente. Acompañando a los integrantes de las diversas organizaciones del CNI, alumnos de la UNAM, el Politécnico y otras instituciones educativas participan en la marcha con la consigna "No a la militarización" y para exigir que aumente el presupuesto destinado a la educación en todos los niveles, la cual, afirmaron, corre el riesgo de elitizarse y ser inaccesible para quienes se encuentran más marginados de este derecho. Tras su arribo al Zócalo capitalino, se instaló un templete para realizar un mitin. Los contingentes se ubicaron frente al Palacio Nacional, el cual fue resguardado por elementos policíacos y vallas metálicas. Gran celebración de la Virgen de Zapopan, allá en Jalisco. Esta nota de la jornada: un total de 2,400,000 personas, según datos oficiales, fue la cantidad de gente que este 12 de octubre dio vida a la edición 288 de la Romería Anual de la Virgen de Zapopan, en la cual resalta el sincretismo entre la cultura prehispánica y la tradición católica de la colonia. Gran parte de los principales fieles de la venerada imagen son danzantes, ataviados con atuendos precolombinos, quienes, contrario a cuestionar la conquista de México por España, alaban con sus danzas, que duran al menos 2 días, uno de los principales símbolos en las muchas veces violenta reconversión religiosa que ocurrió. grupos de danzantes del área metropolitana de Guadalajara, de la Ciudad de México y de Michoacán principalmente, realizaron juntos a cientos de miles de fieles de la Virgen la caminata de casi 10 kilómetros entre la Catedral Metropolitana en Guadalajara y la Basílica de Zapopan, iniciada a las 5 de la mañana y que concluyó con una misa al mediodía, aunque los matachines continuaron el resto del día y de la noche sin detener sus bailes. Este jueves es Día del Danzante y los grupos permanecerán sobre la explanada de la Basílica en la Plaza de las Américas en la ofrenda de gozo y cansancio que cada año hacen a la imagen que también la llaman la Generala. Tras 2 años de celebrarse de forma virtual, este año regresó a la presencialidad, a la romería de la Virgen de Zapopan, una de las tradiciones religiosas más antiguas de Jalisco y sin duda la que convoca a mayor cantidad de personas. El reporte fue saldo blanco y la policía zapopana informó que apoyó al traslado de una persona a un módulo médico y a 4 personas extraviadas que fueron entregadas a sus familiares, entre ellas un adulto mayor, y no se informó sobre detenidos. Centro Cultural de México continúa con sus preparativos para el evento de este año de Noche de Altares. Esta ocasión es muy especial porque estamos festejando los 20 años de esta gran celebración del Centro Cultural del Día de Muertos. El evento, recuerden, se llevará a cabo este 5 de noviembre. Y bueno, si están interesados en construir un altar y participar en esta gran celebración, aquí estamos recibiendo solicitudes en la página de Noche de Altares del Centro Cultural de México. También continuamos con los talleres para prepararnos, para aprender más de la tradición, de cómo llevar a cabo nuestras ofrendas. Este sábado, 15 de octubre, tendremos el taller con Kalim Quevedo acerca de las máscaras de papel maché. Este se llevará a cabo de 2 a 4 de la tarde. También habrá un taller de cómo construir un arco para tu altar, que lo estará llevando a cabo Cecilia Sarmiento, de 4 a 6 de la tarde. Recuerden estos dos talleres el 15 de octubre, empezando a las 2 con el de máscaras de papel maché y a las 4 con el de la fabricación de arcos para el altar. Recuerden también que estos altares se hacen en el mercadito carrusel del Centro Cultural, que se lleva a cabo en el estacionamiento del centro. Así es que pueden aprovechar también para visitar nuestro mercadito. Y bueno, siguiendo con los talleres, el domingo se continúa con los talleres de cartonería que está llevando con mucho éxito Gio Vázquez, así como el taller de flores de papel con Reina Mendoza. Y en este contexto del Día de Muertos, quisiéramos compartir con ustedes este hermoso poema de Nezahualcóyotl en relación con el Día de Muertos, declamado por nuestra compañera Maciel Corona. En este 20 aniversario de Noche de Altares, celebrado por el Centro Cultural de México, te compartimos este poema del poeta y príncipe texcocano Nezahualcóyotl, el más ilustre del Imperio Azteca. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe, aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí, percibo lo secreto, lo oculto. Oh, ustedes señores, así somos, mortales, todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra, como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra. Mediten los señores águilas y tigres, aunque fueran de jade, aunque fueran de oro, al lugar de los descarnados tendremos que desaparecer. Nadie habrá de quedar. El Centro Cultural de México les invita a celebrar los 20 años de Noche de Altares, un evento familiar, donde estaremos dando homenaje a nuestros muertos, un día lleno de cultura y tradiciones. Vengan y disfruten de los altares tradicionales, danza azteca, bailes regionales, música tradicional de Oaxaca, música para bailar. Acompáñenos a nuestra Catrina. Los esperamos este 5 de noviembre en la calle Tercera y Ross, en el centro de Santa Ana, comenzando de 12 a 10 de la noche. Los esperamos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y el mariachi toca la fibra sensible de los fanáticos y se ha convertido en una sensación en los juegos de los Dodgers. Esta nota de Los Angeles Times. Todos los martes de esta temporada, los Dodgers han organizado un mariachi para tocar antes y durante los juegos. La mayoría de las veces, el grupo destacado fue el mariachi Garibaldi de Jaime Cuellar y regresarán esta semana para el primer partido de playoffs contra los Padres de San Diego. El espectáculo de la semana pasada, el final de la temporada regular, también presentó al mariachi Garibaldi y comenzó una vez que los anfitriones del estadio presentaron el conjunto a la masa, que desafiaron el tráfico de Los Ángeles para llegar temprano. El grupo actuó mientras la gente observaba, bloqueando el camino y cantando. La mayoría tenía sus teléfonos grabándolos. Una mujer soltó un grito profundo, ¡Viva México! Y otro hombre le contestó, ¡Viva México! El set de 10 minutos contó con solos de arpa, guitarra y trompeta. Y cuando terminó, el miembro más antiguo del grupo, Gustavo Hernández, cantó un signo de exclamación. ¡Que vivan los Dodgers!, dijo. Jimmy Cuellar tomó su teléfono y grabó a la bulliciosa audiencia para la transmisión en vivo de Instagram del grupo. Hernández, guitarrista, se tomó un selfie con los admiradores. La multitud se dispersó, pero la noche apenas comenzaba. Los mariachis han tocado en el estadio Dodger durante años, pero este centro de atención, actuando frente a 56,000 fanáticos, fue una explosión sin precedentes. Lo que comenzó como un experimento en octubre pasado se convirtió en un avance cultural. Un año más tarde, los sonidos del mariachi en vivo son un sello distintivo de la experiencia del estadio Dodgers, que continuará en la postemporada para cada juego y posible el juego decisivo que jueguen los Dodgers. Y aquí hay una cita de Van Dyke Sierra, que es el gerente de marketing y promociones de los Dodgers. Dice, comenzó como una prueba para ver si podíamos entusiasmar un poco más a la multitud, dijo, y ahora es todo un éxito. Jimmy Cuellar es hijo de inmigrantes mexicanos y nació y creció en Bakersfield, rodeado de mariachis, de las presentaciones con su familia. Su padre, Jaime, empezó el mariachi Garibaldi cuando era joven, en 1994. En ese tiempo Jimmy tenía 12 años y ha estado tocando con su padre y sus tíos. Es una educación de primera clase. Y bueno, dejó su casa para asistir al Cal State Long Beach en 2004 y se unió a Los Camperos, este grupo de mariachi que ha ganado un Grammy ya, y fue su sueño cumplido realidad. Pero una década más tarde decidió regresar a sus raíces y se unió al grupo de mariachis de su padre en Los Ángeles. Se mantuvo el nombre de su padre, Mariachi Garibaldi, de Jaime Cuellar, pero él se convirtió en su director y líder. Lentamente, el conjunto ganó terreno en el mercado. Entraron de gira por sexto año consecutivo en diciembre, llegando a lugares como Texas, Carolina del Norte y al norte y sur de California, y volverán a hacer una gira con la compañía del ballet folclórico de su esposa Carelli. Durante el día, la pareja dirige una escuela de artes escénicas en Bell Gardens. Y dice, es todo un asunto, dijo Cuellar, de 40 años. Tenemos el mariachi y a los bailarines. La trayectoria del grupo de mariachis cambió hace unos años con una llamada telefónica inesperada de los Dodgers, que les preguntaban si podían actuar antes del juego cuando los aficionados entraran al estadio detrás del pabellón. Hicieron el concierto y pronto los Dodgers volvieron a llamar pidiendo otro espectáculo. La temporada pasada los Dodgers les pidieron que actuaran en Viva los Dodgers, un evento previo al juego que la organización realiza el último domingo del mes. El perfil del grupo pronto se volvió nacional. Mirando hacia atrás, dice Castro, todavía es algo loco y surrealista que esto nos esté sucediendo. Castro es un nativo de Los Ángeles de 25 años. Dice, este fue un momento de orgullo para todos nosotros. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para recordarles de nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 15 de octubre en la dirección 837 el No Ross donde les estamos ofreciendo siempre comida caliente, antojitos mexicanos y artesanía, postres, miel de abeja. Así que los esperamos este sábado. El horario sería de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Se cambia el horario por el cambio de tiempo. Así que pues les hacemos la cordial invitación del Mercadito Carrusel para que vayan a acompañarnos, a apoyarnos. Recuerden que somos grupos pequeños, negocios comunitarios, así que pues les hacemos la invitación para que vayan a apoyar a nuestros pequeños negocios. Los que ya conocen nuestro mercadito, pues muchas gracias, y los que no, pues los invitamos para que vayan a conocer. Como siempre les decimos, estamos cada tercer sábado del mes en el 837 North Ross, en el Centro Cultural. Así que pues muchísimas gracias por irnos a comprar, por irnos a visitar, a saludar. Antemano se los agradecemos y pues síganos apoyando. Cada mes los esperamos en el 837 North Ross, el horario de 1 a 6 p.m. No falten, los espera el Mercadito Carrusel. En la mano, rezando el Ave María, tenía el agua florida, tu bendición vos tendría, que me aparte de todos los males, para que cuide toda mi vida. Y está lloviendo agua que inundan los oye, campos, yo. Y está lloviendo agua que no sean oye, llantos, yo. Que me alcance la vida, para tomarme un trago de agüita florida, ale, ale, oye, oye, oa, oa, oa, oa, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ale, ale, oye, oye, ale, ale, oye, oye, oye, ale, ale, oye, oye, oye, ale, ale, oye, oye, oye. Oh, yeah.